La Feria Quito Emprende es una importante vitrina comercial para los emprendedores del Ecuador. Tiene como objetivo promocionar sus productos, además es un espacio en donde los emprendedores pueden fortalecer el conocimiento del mercado y del consumidor, promocionar la imagen de marca y expandir su negocio. Se llevará a cabo en el Mundo Juvenil, está ubicado en el Parque La Carolina, en la dirección de la Avenida de los Chiris y pasaje Rumipamba, los días 21 y 22 de julio. Ampliamos este importante tema junto a nuestra invitada, Renata García, de la Fundación Ecuatoriana de Cooperación para el Desarrollo Social, conocido como FECODES. Buenos días, Renata, bienvenida. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias el espacio. El día de hoy, pues, quiero hacer partícipes de lo que está desarrollando la Fundación FECODES, Fundación de Cooperación Ecuatoriana para el Desarrollo, conjuntamente con la Fundación Breakpoint Foundation, que consiste en la Feria Quito Emprende, que, como tú bien lo mencionaste, es un espacio en el cual los emprendedores pueden dar a conocer sus productos. Siempre buscamos innovar en estas ferias que nosotros estamos presentando, y por otro lado, pues, lo que queremos es establecer una y buscar una dinamización de la economía para los sectores productivos nacionales. Bueno, ustedes parten de algún proceso de investigación que ha hecho alguna institución en la que demuestra que aquí en Ecuador existen muchos emprendedores. Sí, nosotros partimos, bueno, la fundación ya tiene 10 años en los cuales está ligado al tema de emprendimientos, y nosotros nos hemos basado mucho en la cultura emprendedora que tiene el Ecuador. El Ecuador es uno de los países de América Latina que tiene mayor cultura emprendedora. Por esta razón es la que nosotros vemos, nos vemos en la necesidad de establecer espacios donde se pueda dinamizar estos emprendimientos. Se habla de un 31.8%, como usted acaba de mencionar, en una tasa más alta, una actividad emprendedora temprana en la región, frente a Colombia, que tiene un 27.3%, Perú un 25.1% y Chile un 24.1%. ¿Este análisis que se ha hecho de alguna forma es global, o hay una particularidad que define una temática? No, es a nivel general dentro de los sectores productivos. Dentro de lo que es América Latina, el 2017 se hizo este análisis, lo cual para nosotros es, por un lado, es motivador en el sentido de que la cultura del ecuatoriano es emprendedor, pero por otro lado hemos visto la necesidad de que tenemos que impulsar esta cultura que tiene el ecuatoriano para emprender, porque uno de los principales problemas es que el emprendimiento tiene una duración máxima de 6 meses hasta un año y tiene un punto de quiebre. Exacto, tiene un punto de quiebre. Porque, ¿cuáles son las razones para que se dé este...? Básicamente, nosotros estamos viendo que necesitamos el mercado, necesitamos dar a conocer los emprendimientos que existen. Es decir, trabajar bajo una temática, por uno, de asociatividad indiscutible. El tema asociativo lo estamos trabajando muy fuerte a través de la fundación y a través de los grupos con los cuales nosotros estamos trabajando. Y por el otro lado es la innovación. Necesitamos innovar en los productos que estamos presentando, pero todo esto para o hacia un esquema muy profundo de industrialización de los productos. Es decir, darles un valor agregado mucho más importante del simple hecho. O sea, queremos generar productos de calidad, pero a la vez productos que sean parte del consumo masivo. ¿Será solamente la cuestión de falta de difusión de estos emprendimientos, o hará falta también el hecho de hacer un estudio, un análisis de qué es lo que necesita el mercado? En parte sí es un análisis de mercado. Las necesidades, o sea, la oferta y la demanda está dado en el mercado. La ventaja del emprendedor en sí es que el emprendedor nace en sí en la cotidianidad. Es decir, el emprendedor surge la idea de hacer algo por suplir una necesidad que es evidente en su entorno. Entonces, por esta razón existe, digamos, quien compra el producto de un emprendedor. Lo que necesitamos es darle calidad, darle forma, darle marca y también tener una cultura de consumo propio de lo nuestro. qué es lo que nosotros estamos trabajando y en lo que nosotros queremos fortalecer a través de estas, de estos, de estas ferias. La feria es parte importante, pero dentro de eso existe el llamado para consumir lo nuestro, una campaña que ha sido bastante grande, pero ¿qué es lo que hace falta para que los ecuatorianos nos apropiemos de esto? Lo que falta básicamente es creer en el producto, creer en la potencialidad productora que tiene el país. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta, hemos recibido a través de nuestros emprendedores premios muy interesantes en el desarrollo de productos, por ejemplo, en el tema del cacao, en el tema del chocolate. Hemos recibido reconocimientos a niveles internacionales en el tema de productos comestibles, como por ejemplo las mermeladas, pero son valorados más afuera que adentro. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es de esa cultura de consumo. La cultura de consumo del ecuatoriano tiende siempre a observarlo de afuera, más que lo de adentro. Entonces, nosotros necesitamos difundir la capacidad productora que tiene, la capacidad productiva que tiene los emprendedores ecuatorianos, y por esta razón llamamos e invitamos a que participen en estas ferias. Esta feria se desarrolla el 21 y 22 de julio. ¿Cómo la han trabajado? ¿Cómo la han elaborado? ¿Cómo han hecho el montaje? Nosotros, bueno, tenemos la programación está dentro de un cronograma de ferias que tenemos anual. Nosotros como fundación tenemos presencia nacional, trabajamos con alianzas estratégicas tanto públicas como privadas, y eso nos permite acceder a todos los rincones del Ecuador y buscar este catálogo productivo, que es lo que nosotros queremos llegar a formar y que lo hacemos al finalizar de cada año. ¿Cómo lo hemos trabajado? Quito es un mercado muy potencial para el consumo, sobre todo por la diversidad que tiene en cuanto a gustos, colores y en sí. Acá nosotros en la feria lo trabajamos dos veces al año en Quito. La una es al inicio de la vacación, o sea, de los vacacionales que se tiene acá, que es por estas fechas, y en diciembre, que es ya el cierre de año. ¿Cómo nosotros lo trabajamos o cómo trabajamos nosotros siempre las ferias? Hacemos un estudio previo. Un estudio premio de focalización del lugar donde puede ser más atractivo, por un lado, y por otro lado, siempre unimos el tema de la cultura, de las artes, junto a nuestras ferias. Por eso es una feria festival. Entonces, en ese sentido, nosotros generamos una culturización, por un lado, y por otro lado, el valor de la cultura hacia la economía, que básicamente vemos que es algo que nos está faltando, generar nuestra identidad propia a través del producto, de la cultura, de la gastronomía, de todo lo que nosotros estamos presentando en la feria. Ahora, este 21 y 22, ¿quiénes nomás están convocados? ¿Qué productos nomás podremos nosotros utilizar? Todos los productores a nivel nacional pueden participar. Es abierto al público, es un evento totalmente gratuito. Pueden participar en el festival, que es abierto igual al público. Tenemos al momento inscritos en esta feria emprendedores de todo el país. Tenemos una muy buena acogida, entonces con ellos venimos trabajando ya desde hace algún tiempo en la presentación de estas ferias, y hacerles la cordial invitación que este 21 y 22 se den una vueltita por la Carolina, nos acompañen, valoricemos lo que hacemos, demos una mano a nuestros hermanos ecuatorianos, que lo único que queremos y lo único que buscamos es engrandecer nuestra patria. Ahora están hasta el momento, como usted nos decía, un sinnúmero, hablemos de una centuria de emprendedores. ¿Qué productos nomás traerán? De todos los sectores productivos. La línea alimenticia es una de las que mayor fuerza tiene en la línea de emprendimiento. Tenemos una caracterización importante en que hemos venido trabajando ya con estos emprendimientos del sector alimenticio que ya cumplen con ciertas normativas legales y, por otro lado, ya tienen un proceso de BPMs, de buenas prácticas de manufactura alimenticia. Entonces, eso garantiza que ya los productos que se presentan en la feria son de consumo garantizado, por un lado, y por otro lado, pues que estamos buscando ya expandirnos hacia mercados mercados externos. ¿Habrá, ¿no?, café? Habrá café, habrá chocolate, habrá productos elaborados para la línea vegana, que es una de las líneas que se están introduciendo muy fuertes dentro de la ciudad y en general en todo el país. Vamos a tener el tema de lo que es artesanías, vamos a tener el tema de lo que es textil, vamos a tener ciertos espacios para el tema de segmentos de desarrollo productivo locales en el tema de turismo comunitario. Entonces es una feria muy integral, ¿no? Es una feria que abarca muchos espacios. Renata, usted habiendo tenido contacto con todos los emprendedores, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Lo que más me llama la atención siempre y lo que me llena de energías es el trabajar con la gente que no existe la palabra derrota en ellos. Tienen un ímpetu y unas ganas por consolidar esos proyectos, que para nosotros eso ha sido la fuerza como fundación. Ellos son nuestro motor. Es nuestro motor de ser en general. Los proyectos que se hacen y que se encaminan es siempre en beneficio de toda esa comunidad, de esa comunidad grande de emprendedores, porque el valor y la fuerza y el coraje que le ponen cada día para salir adelante con sus ideas, con sus proyectos, es lo que a nosotros nos ha impulsado. No hay derrota, no hay, solamente hay mente arriba, como se diría, frente en alto. Pero cuando paseamos y en cuanto a productos, hay algo que usted ha visto que la gente pues le pone todas las ganas y de pronto, yo sé que todos son esfuerzos, todos son sacrificios, pero ¿hay algo de algún producto que haya sido motivador que va a estar en esta feria? Sí, por supuesto, tenemos casos de éxito y los cuales van a ser contados en la feria. Por ejemplo, tenemos el tema de es una variación entre los chocolates mezclados con frutas exóticas, por ejemplo como la pitahaya, que es una nueva, o sea, se va a mostrar en esta feria ciertos productos que están saliendo como productos pilotos, digamos así. Es esta variación entre el chocolate, entre el dulce con ciertas especies exóticas que tiene el país y que no se conocen. Y por otro lado, en el tema, por ejemplo, de emprendimientos básicos que nosotros hemos ido viendo cómo han ido creciendo, es por ejemplo en el tema de pulpa de frutas. Entonces ya se genera cierto, por ejemplo, la pulpa de frutas ya viene con endulzante no calórico, con stevia junta. Entonces ya se introducen en los emprendimientos que nacen en una economía doméstica, ya se introducen procesos de industrialización que nos permiten ya ser competitivos en un mercado mucho más grande. Si un emprendedor o emprendedor está en contacto con nosotros en Cultura FM 100.9 y 940 AM, ¿cómo pueden hacer para participar de esta feria Quito Emprende? Con gusto, nos pueden enviar un mail a fundacionfecodes@gmail.com y por otro lado un número telefónico que es el 09-587-43-440. Y con gusto les enviamos toda la información pertinente a Quito Emprende. ¿Todavía están a tiempo? Todavía estamos a tiempo. Así que ya saben, mis estimados amigos, para este 21 y 22 de julio, la feria Quito Emprende, que convoca a más de 100 emprendedores, sin embargo, su sitio todavía está aquí para que se den cita, pues, y den a conocer esos productos que ustedes están desarrollando y que necesitan introducirlos en el respectivo mercado. Muchísimas gracias a Renata García por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura y darnos a conocer todos esos detalles de esta feria que abre las puertas para todos los emprendedores del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.